la actual situación económica en la que nos vemos inmersos. Recalcamos que nuestro último aumento fue el 3 de diciembre del año pasado, por lo que ya contamos prácticamente con 6 meses, medio año, que no pudimos reajustar nuestro salario, que es la tarifa de taxi. El mismo, bueno, consiste en un desdoblamiento de la misma, dos aumentos del 25%. El primero llevaría la ficha de 20 a 25 pesos en horario de día y de 24 pesos a 30 en el horario de la noche. Sí, Pablo, eso fue un trabajo que han realizado ustedes, el hecho de poder tener dos tarifas desde hace un tiempo. Sí, la tarifa nocturna es un reconocimiento a las labores de nuestros choferes por la noche, que están en todas las actividades, ¿no? Un muchacho que trabaja en una estación de servicio, a un operador de radio, un personal doméstico, personal de alguna clínica o hospitales que cobran un porcentaje mayor por trabajar de noche, nuestros choferes desde el año pasado también lo cobran. Es un pedido para que sea un aumento desdoblado, pero con un periodo de 2 meses y no mucho más extenso por la situación económica. Sí, como ya te digo, hace 6 meses que no reajustamos la tarifa, le pedimos a los concejales que lo aprueben en lo inmediato. Sabemos que hay un pedido de informes de por medio y otra sesión en legislación, pero visto la situación económica en la que nos vemos inmersos, pedimos sí que sea rápido el mismo y un nuevo reajuste en 45 o 60 días para que la población no lo sufra tanto y que sea más ameno, digamos, de alguna forma, para que no repercuta tanto en el bolsillo del pasajero. Daría un 50%, no alcanza seguramente, de acuerdo a lo estimado por ustedes, pero asimismo es lo que piden momentáneamente. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Sí, no alcanza, pero bueno, ayuda a la cartera de los trabajadores, ¿no? En estos momentos, la verdad que los insumos han aumentado muchísimo y el trabajador que llega a su casa no llega a cumplir con la expectativa de su trabajo, no cumplen con la canasta familiar, está muy lejos de percibir lo que realmente es un sueldo. Entonces, bueno, hoy nos encontramos, nosotros no queríamos seguir con la lucha y vamos a seguir con la lucha del tema de la ilegalidad, pero bueno, habíamos dejado un poco de lado el tema de la tarifa y en este momento vemos como va aumentando continuamente las cosas. Vos imaginate que un auto que anda 24 horas necesita 120 mil pesos de gas y realmente luego la cartera que se lleva el chofer o el trabajador cada vez es más chica, ¿no? ¿Están pensando en algunas medidas para poder mejorar el servicio y cubrir algunas demandas que a veces por ahí en horarios pico o en días de lluvia, por ejemplo, no se llegan a cumplir del todo? Mira, nosotros veníamos de una pandemia, como reiteramos muchísimas veces. Lamentablemente, como le pasaron a muchísimos sectores, nos quedamos sin trabajadores. Entonces, de lo que fue la pandemia del 2019, ahora podemos decir que vamos cubriendo día a día esa vacante que quedó pendiente. Hay que mejorar el servicio, somos conscientes. Se mejora con herramientas, las herramientas las tiene el municipio para otorgar más licencia o no, pero en este momento no estamos conformes, pero la verdad que estamos satisfechos de lo que era el 2019 a lo que es hoy actualmente. Darío, lo mencionabas vos recién, ¿en qué situación está la problemática con las aplicaciones de transporte? Y la verdad que a nosotros nos vemos día a día como trabajan libremente en la ciudad, sin ningún tipo de control. Y la verdad que eso molesta. Tener un taxi en este momento, tener un auto regularizado, significa tener 2 BTV al año, una inspección anual, seguro por persona transportada, las cargas sociales del chofer. Y la verdad que subirse en un auto particular y salir a trabajar y sacarlo del trabajo, a cualquier persona le molestaría. Nosotros somos un transporte público pasajero, por lo tanto tenemos un derecho y tenemos que, por lo menos le pedimos al intendente que se respete eso, ¿no? Al trabajo regularizado, porque de regularizar el transporte significa precarizar el sector. Y a nosotros nos costó mucho tiempo jerarquizar el sector, que los compañeros tengan su obra social, que sus compañeros tengan su aporte. En este momento hay jubilados taxistas, que antiguamente cuando un taxista fallecía, juntábamos el dinero en la parada para velarlo o para llevarle la ayuda a la compañera que quedó viva, ¿no? En este momento, si le pasa, ojalá no pase, a algún compañero que le pasa algo, queda una pensión para la compañera, para la familia. quería, ¿cómo está el tema de los repuestos, a sabiendas de que muchos de ellos no llegan, las cubiertas han subido un importante incremento y son parte de herramientas del trabajo? Por supuesto, ustedes creo que tienen autos particulares, lo están viviendo. Nosotros que tenemos que cambiar la cubierta cada 6 meses, nos encontramos en estos momentos poniéndonos una cubierta como barata, 50.000 pesos cada una. O sea, para poner las 4 cubiertas nosotros necesitamos 200.000 pesos. Y la verdad, con la cartera que tenemos, nos cuesta muchísimo. Para regularizarse la situación de las aplicaciones, ¿existe la posibilidad de una convivencia entre taxis, remises No, nosotros podemos discutir dentro del marco de la legalidad. Fuera del marco de la legalidad no se discute nada. Ellos son ilegales. Gracias. No, bueno, chicos, hasta allí la palabra de Pablo Sánchez, titular de Servi Taxi. En segundo lugar, escuchábamos a Darío López, secretario adjunto de la Cámara de Taxis, hablando en inicio sobre este pedido de aumento. Lo que ha resuelto la Comisión de Movilidad Urbana, que preside Guillermo Volponi, es hacer un pedido de informes, un